Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues ahorita queríamos tocar un tema que pues también nos parece sumamente importante y sumamente grave y de repente poco conocido, que es el caso de las ciudades rurales, que bueno, pues digamos las ciudades rurales emblemáticas que tenemos son las que hay en Chiapas, pero pues hay la intención de replicar este modelo de viviendas y de organización comunitaria pues en otros estados como el estado de Puebla. Y bueno, pues de qué se trata las ciudades rurales, pues en realidad son digamos un intento por parte de los gobiernos de incorporar a pues los campesinos y campesinas que son bastante autosustentables, que no entran dentro de esta lógica de aportar al gran capital, pues de reconvertir el campo para pues que todo ese campesinado y toda esa agricultura pues esté en la lógica de pues digamos esta producción a gran escala de alimentos y pues insertos dentro de corredores industriales. Las primeras ciudades rurales que se construyeron en Chiapas tenían que ver con pues la reubicación de comunidades que habían sido desplazadas, en este caso por el tapón del Grijalva, del río Grijalva. Primero, digamos digamos de inundaciones tan grandes que hubo en esta zona y que bueno pues requirió que las personas que vivían ahí pues fueran reubicadas en otros lados, y esa es la primera experiencia que tenemos de ciudades rurales en Chiapas, pero pues ha habido digamos una continuación de esos proyectos. Actualmente, si mal no me equivoco, hay tres y en miras de que hayan varias otras. Y tenemos ahorita un poco de información que queríamos compartir con ustedes de una ciudad rural en particular que se llama, ahorita les decimos cómo se llama, Santiago El Pinar, y que bueno pues entra dentro de un tema que queríamos elaborar un poquito más, así que les vamos a compartir un poquito de información sobre esta ciudad rural en particular y ya les iremos platicando sobre pues las ciudades rurales un poquito más en general. Planeada para dotar de servicios básicos, electricidad, agua potable, educación, salud a la población dispersa, la ciudad rural Santiago El Pinar fue inaugurada por Felipe Calderón a fines de marzo de 2011. Esta fue la segunda ciudad rural en Chiapas después de Nuevo Juan del Grijalva, y de acuerdo con un reporte de la Red por la Paz en Chiapas, había dos más en construcción en Ixhuatán y Caltenango, y una más en planeación en Soconusco, y dos villas rurales sustentables en Jitotol y Emiliano Zapata. Hay quienes, como la Misión Civil de Observación a las Ciudades Rurales de Zipaz, sostienen que hay intereses económicos y políticos ocultos detrás de este programa que ha violentado y continúa violando el derecho a la libre determinación de los pueblos y las comunidades a las que ha reubicado y a las que pretende desplazar en su territorio para dar paso a las mineras transnacionales y las obras de infraestructura necesarias para dotarlas de energía eléctrica. Analistas como Germán Bellinghausen, colaborador de este diario, y Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, han planteado que el programa de las ciudades rurales cumple una función de contrainsurgencia sistemática para desarticular y expulsar de su territorio a las comunidades indígenas, y en el caso de Santiago El Pinar, la ciudad rural está ubicada cerca del caracol zapatista de Oventic y de los municipios autónomos de San Andrés, Zacamchén de los Pobres y San Juan La Libertad, anota este informe de Zipaz. Y bueno, pues a año y poquito de haber sido inaugurada, pues las condiciones en Santiago El Pinar pues son completamente lejanas a lo que se había propuesto originalmente. Si ustedes escuchan o leen sobre cómo se planteaban estas ciudades rurales, se planteaban como grandes fraccionamientos en donde pues distintas empresas, sobre todo mexicanas, iban a tener, digamos, al ser patrocinadoras de esos proyectos, pues iban a tener también sus lugares ahí, por ejemplo, ciertos supermercados o Fundación Televisa. Pues la idea era construir estas ciudades rurales en colaboración con estas empresas para construir ciudades modelo, ¿no? Y bueno, pues estas ciudades rurales han sido ampliamente criticadas, primero porque pues rompen completamente con la lógica de la vida comunitaria que tienen las comunidades que son, reubicadas, también pues rompen con la soberanía alimentaria y pues meten a las personas en una lógica de vida pues que no corresponde a pues a sus intereses, digamos. Y no solamente en Santiago El Pinar, sino también en el caso de el nuevo poblado de Grijalva, al año las casas pues ya se estaban fracturando, eran casas muy mal construidas, con pésimos materiales, y bueno, pues se vendían como el gran proyecto del gobernador Juan Sabines. Y bueno, pues en algunos lugares fue muy alabado por estos proyectos. Y bueno, entre una de las críticas que se tienen a estos proyectos de ciudades rurales son las que se dieron a partir de la visita del relator de alimentación de Naciones Unidas, Oliver de Schutter, que hizo un recorrido en México del 13 al 20 de junio del 2011. En ese recorrido, bueno, tuvo reuniones con habitantes de estas ciudades rurales y escuchó y vio con sus ojos cuáles eran las condiciones. El relator de Naciones Unidas de la Alimentación saca un informe y donde dice que se tienen que evaluar estas experiencias y ver si realmente están trayendo los beneficios que dicen. Él habla sobre que las ciudades rurales tendrán que garantizar también la cuestión de salud para las personas que viven ahí, ¿no? En relación también a salud sexual, educación, ¿no? Que bueno, para las personas que están interesadas, uno puede entrar a la página de ahí del de CIPAS, y ahí puede encontrar esta información del informe. Igual también la organización Otros Mundos allá en Chiapas ha hecho grandes foros y bueno, también ha hecho recuperación de toda esta información de las consecuencias que traen estas ciudades rurales. Y como decía la compañera, la cuestión de las ciudades rurales tiene esta idea de que la condición de pobreza que viven las comunidades campesinas e indígenas en nuestro país tienen que ver con que están dispersas, y entonces creen que el hecho de tener a las comunidades en un sitio pues cercano pues va a facilitar la cuestión de los servicios. Pero lo que no se ponen a pensar también es que la relación que las comunidades tienen con su tierra no es una relación simple que se pueda cambiar, sino que tiene que ver con una noción de territorio que viven y que es la relación que tienen las comunidades, ¿no? Entonces, no solamente cuando se hacen estos proyectos de desplazar a la gente, igual como en algunos casos puede ser por una contingencia ambiental, pero bueno, los proyectos que ya están así, pues no funcionan también por eso, porque no se garantiza lo que se dice que se va a hacer. O sea, la gente no tiene mejores condiciones, las casas están mal construidas, los servicios no les llegan. O sea, cuestiones como poner un centro comerciales en las comunidades cuando pues las comunidades no tienen ni siquiera los recursos. O sea, toda un manejo más bien mediático que se han hecho de estos proyectos, pero que no están cumpliendo con sus objetivos, y más bien pues como decían, pues sí parecen proyectos de contrainsurgencias, ¿no? Para poder tener el control de la sociedad. Y estos proyectos, como estaban también muchos en Puebla, se quieren construir, se han parado un poco porque las organizaciones allá han alzado la voz y que han visto pues cuáles han sido las experiencias allá en el estado del sur, allá en Chiapas. Y sí, bueno, pues básicamente lo que muchas organizaciones han denunciado es que estas ciudades rurales que se plantean como estos grandes modelos alternativos, un poco en función de lo que decía la compañera, digamos, de acabar con la pobreza y poder llevarle servicios a las personas, en realidad la lógica que tienen detrás ni siquiera es el bienestar de la gente, sino pues integrar a esas personas que no aportan al gran capital, pues a que lo hagan, ¿no? Entonces, pues no es casualidad que las ciudades rurales se construyan cerca de donde hay proyectos mineros, porque la intención es que la gente trabaje en la minería, en esos proyectos, o en el caso de grandes plantaciones agroindustriales. Entonces, pues es importante poder ir, digamos, analizando y desmintiendo estas propuestas de desarrollo que, bueno, pues como se ha dicho en múltiples ocasiones y es algo que siempre comentan las luchas y los movimientos socioambientales, pues digamos, son modelos de desarrollo que no están en función, o digamos, no responden a los intereses reales de las comunidades, sino pues a seguir generando acumulación de capital y seguir, digamos, pues explotando a la madre tierra y pues explotando a las personas también. Entonces, pues no sé, resaltar eso y resaltar también que las ciudades rurales, de hecho, eran parte del Plan Puebla-Panamá. Era uno de los proyectos que constituían el Plan Puebla-Panamá, y cuando el Plan Puebla-Panamá deja de llamarse así y se llama de una manera distinta, pues estos proyectos son retomados por el gobierno de Sabines como si fueran idea suya, ¿no? Y pues no lo eran, llevaban muchos años siendo planeados y, bueno, pues él empezó a ponerlos en práctica. Y, bueno, pues resaltar de nuevo que a 2 años de que se, o 3 años que se inaugurara la primera ciudad rural, pues los beneficios reales para las comunidades han sido muy pocos y en general pues se encuentran en peores condiciones de lo que estaban anteriormente. Y bueno, esta otra parte sobre cómo no solamente es meter a las comunidades en una lógica distinta de vida, sino también pues lo que se decía en el fragmento de la nota que leíamos sobre las ciudades rurales como forma de contrainsurgencia, pues eso también es algo pues que se necesita explorar más y pues de lo que tenemos que estar conscientes también. Así que, bueno, pues sí, nada más es importante resaltar cómo frente a estos proyectos TV Azteca y Walmart han sido actores que promocionan, ¿no?, que la imagen de las ciudades rurales ha pasado mucho en TV Azteca como parte de estos programas que tienen de beneficencia, de ayuda, pero que pues vemos que no pintan, digo, más bien que no exponen la situación real de la gente que pues vive en estos proyectos, ¿no? Y que, bueno, tienen las consecuencias que ya les estuvimos diciendo, ¿no? Y bueno, y algo que compañeras como Silvia Ribeiro y otros nos resaltarían también, pues el rollo de la soberanía alimentaria, ¿no? Como pues campesinos y campesinas que se dedicaban al campo, que pues de lo que cultivaban tenían para vivir, pues realmente pierden esta soberanía alimentaria. Y entonces, por lo tanto, con las ciudades rurales se pierde la soberanía alimentaria, es parte de esta lógica de pérdida de la soberanía alimentaria para pues la instauración de otros estilos de vida, ¿no?, que pues curiosamente están íntimamente relacionadas con este tipo de empresas transnacionales y nacionales, como lo acaba de comentar la compañera. Así que, bueno, pues son proyectos perversos que hay que conocer, y esperamos que la información que les hayamos dado pues les haya sido útil. Y también, pues si quieren conocer más información, como nos decía nuestra compañera, pues pueden revisar las páginas de Otros Mundos Chiapas y de CIPAS. Y nada más, para las personas que les gustan los videos, les recomendamos el video Hasta Aquí Te Mueves, que es un documental que se estrenó el año pasado y que plantea toda esta problemática de las ciudades rurales. Les repito el nombre, Hasta Ahí Te Mueves. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción más y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar Mi Tierra de Mañana Me Chanto y regresamos. un portero y hasta un avión. Tengo soldado muy bien pagado, con mucha gana y munición. Si tú prometes que hay buena guita, está todo listo para atacar. Porque en este mundo si tiene pasta, hasta una guerra puede comprar. Que tú tengas la alegría, no puedes.